Eso no es cierto y lo desmiento categóricamente. Lo que sí es cierto, ya que se filtran las noticias y de hecho en un medio escrito local salió que la fiscalía estaba preocupado porque no se están realmente, se están filtrando las noticias. Nosotros lo que solicitamos a una persona que tiene un perro específicamente adiestrado, que ha colaborado con la policía de Río Negro y por lo tanto la policía lo ha sumado a las filas, pero como entrenador de perros de la policía, no que pertenece a la fuerza de ese punto de vista, o sea, solamente a esta persona que concurra. Entonces, la policía de Río Negro no está interviniendo. La querella no pidió que vuelva a intervenir. Sí, este perro, porque es un perro especial, de los cuales, de los que estuvieron actuando, tiene otras características. Eso es lo que pedimos. Y que ahora se filtre que está volviendo la policía de Río Negro, no es así. Es este perro especial, que es una persona que está en la policía, pero no como policía, sino que es el que, a través de esta situación puntual, de que con este perro lograron esclarecer muchos delitos, lo sumaron para que entrene el resto de los perros. Eso es todo, pero no está trabajando la policía de Río Negro, ni la querella lo pidió. Solicitamos puntualmente el tema de este can para hacer determinadas medidas que le solicitó la querella a la fiscalía. Eso sí es cierto, pero no que está trabajando. Por eso es importante que los medios vengan a la fuente. Claro, bueno, esto me imagino que ha tenido algún tipo de repercusión, mucho ruido seguramente por ahí en el seno por ahí familiar, ¿no?, de Lucas. Claro, porque la sorpresa más grande es una medida que solicitamos que no tomara estado público, porque lo manejábamos muy pocas personas, toma estado público, nosotros tenemos las sospechas de dónde se ha filtrado y cómo, entonces rápidamente lo tiran a los medios porque es una manera de que haya una estrategia para boicotear el trabajo de la querella y boicotear de esta manera las pruebas que nosotros queremos realizar para esclarecer quiénes fueron los autores materiales del hecho. Entonces, esa es la realidad. Es parte de la estrategia con la cual estamos peleando, que es que nos filtran información, se nos ponen un paso adelante, venden pescado podrido a la gente diciendo que la querella ahora volvió. No, no, nada que ver. La querella hizo este pedido específico y se filtró. Entonces es como anoticiar, cuidado que va a ir la querella con hacer tal o cual cosa. Se torna, bueno, de escenario complejo, ¿no? En parte es el caso. Sí, un escenario complejo donde tenemos que luchar contra propios y extraños, por una manera de decirlo, porque realmente no tenemos manera de evitar que se filtren. Nosotros tenemos el resguardo de no usar ya nuestros teléfonos, pero realmente es increíble cómo llega la información, que es lo que nos preocupa y lo que le planteamos a la fiscalía, que estamos muy preocupados de la filtración de información. En líneas generales, doctor, ¿cómo se está avanzando en tiempos el caso? Bueno, el tiempo estamos muy bien respecto a las pericias que se están realizando en Buenos Aires, lo que sí iban a demorar tiempo, pero la tranquilidad es que estas pericias desde el minuto cero fueron tomadas por Gendarmería Nacional y están siendo analizadas por Gendarmería Nacional. Pruebas que no están contaminadas, porque muchas veces se levantan pruebas que después se contaminan y no sirven. Este, gracias a Dios, no es el caso. Y después van a intervenir también los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, que van a revisar todo lo que se extrajo del cuerpo de Lucas en la autopsia para analizar esas situaciones, a ver qué se encuentra, que no voy a decir qué es, pero que va a ser muy importante para la investigación y otras medidas que por suerte no se habrían filtrado.